miraré tu foto en mi billetera. Y que sea lo que sea. Y el que quiera creer, que crea. Y el que no, su razón tendrá. Yo suelto mi canción en la ventolera y que la escuche quien la quiera escuchar. Ya está en el aire girando mi moneda. Ahí está en el aire la moneda. ¿Por qué hay que rebuscar la moneda cada día? Te escucho. Yo también te escucho. ¡Qué bueno! Buenos días, Mari Mari. A todas y a todos. A toditas y a toditos. Hello, Katy. Ahí está, Katy. Levanta el dedo. Se va relajando. Le hicimos ahí un montón de pedidos. La atoramos como corresponde, con un poco de todos. Acá está a mi lado Nayarita Munay. Hoy en exclusiva, acá. En la hora del recreo. Buenos días, Nayarita. Fuimos a la... ¿A dónde fuimos? Fuimos a la carpa. Ah, ya Nayarita está haciendo un informe de lo que pasó en el verano, Bolsones. La carpa, sí. Fuimos a... Fuimos a la murga y entonces había como una casita. Sí. Y... ¿La qué? La parte del pato. ¿La parte de qué? La pata. Ah, sí, sí, yo la digo. Dale, dale. Yo también. Bueno. Y entonces había una señorita y ahora va a ser la... Bueno, dale. Dale, sí, sí, la señorita era una que estaba vestida en realidad de clown, porque era una clown. Sí. Sí, y hacía un personaje. Sí. Y el personaje decía así. Patatuta, patatuta. No, patatuta, no. Patatuta. Bueno, ¿y yo qué dije? Yo dije patatuta, patatuta. No, es patatuta, patatuta. Ahí está, bueno, sí, qué sé yo. Para mí es lo mismo casi, bueno. Y era chiquito, chiquito y grandote era. Hacía las cosas chiquitas, las cosas grandotas. Chiquito, grandota. Y estaba buenísimo. Había unos zapatitos chiquitos, sí. Y unos zapatotes. Sí, porque era lo grandote. ¿Qué más un había? Un libro chiquitito y un libritote. Eso, todo había así. Y una sillita. Y una sillota. Y una sillota. Sí, había un trajecito y un trajezote. Había un trajecito y un trabejote. Bueno, ¿y a vos qué te pareció la obra? ¿Te gustó? Sí. Muy bien, claro que sí. Para si la reponen, esténse atentos. No está ahora en la programación del Instituto de Teatro, porque esto era parte del Festival de Clown. Como dijo Nayarita, ahí en la carpa hubo clown. Tomá toda una semana de clown para que te clownices. No que te clones, ojo, sí. ¿Qué? No te escucho. Habla más fuerte, que no te escucho. La de punto. Ah, claro, esa es otra ídola. Bueno, esta que estaba contando Nayarita, de chiquito y grandote, es una gran amiga que ha venido de la ciudad de... Ay, no me sale el nombre. Me sale General Roca, pero no. ¡Calla boca! No dice ese nombre, porque no es General Roca. El pueblo, la ciudad. Bueno, ya me va a salir, como dicen los que vienen de ahí, en el nombre de la cultura que era la que vivía en ese lugar. Déjame decir algo. Bueno, decí algo. No, la ciudad se llama Roca. Sí, bueno, no, pero no hay que decirle Roca. Es como el billete de 100 pesos, está Roca. Pero no, hay que sacarlo de ahí, porque es un asesino. Ese hombre mató y encima no, después se quedó con la tierra. Se bueno, llama Roca. No me haga poner nerviosa, Nayarita Munay. Se llama Roca. Bueno, no importa, vamos a decirle Piedra por las dudas. Y tampoco General, porque el único general que hay que admitir es el General Fontova, que era general porque era común a todas las cosas. Que en algún momento también estuvo hablando acá a la mañana, lo escuché hace poco. Y ojalá que venga al Bolsón y lo vamos a traer acá al General Fontova para que cante alguna canción, que también tiene canciones para chicos. Bueno, pero no, estábamos diciendo que de ahí de Futamiche. Voy a cantar no, Futamiche, una. No, cualquier cosa, me Voy fui a cantar otro. Una. Bien, esperá que yo te presento. Bueno, de ese lugar que hay mucho teatro, por acá después lo voy a encontrar, acá tengo la programación de la gente de teatro. No, no dice tampoco, porque yo había visto. Bueno, no importa, ya lo vamos a encontrar, o alguien me va a llamar al 455-800, al 455-999, me va a decir, podemos hacer un concurso, Katy, ¿qué te parece? Sin premios, porque acá no hay premios. Participan y nadie les lleva un premio porque no podemos dar premio, no tenemos nada, la producción es muy pobre. Y me dice, ¿cómo se llama en la lengua del pueblo originario la ciudad de General Roca? ¿De dónde viene la señora, la gran artista, directora, clown, teatrera, murguera, Maite Aranzábal, que era la que hacía el personaje de Grande y Chiquito que, como dijo Nayarita, decía patatuta, patatuta. No, bueno. Patatuta, patatuta. Bueno, ahí está, ahí lo dijo ella. Y ahora sí, Nayarita nos va a cantar una canción como para arrancar pum para arriba en el segundo programa, Katy, de este ciclo 2012, la hora del recreo, ¿eh? No, es la de... ¿La que vos quieras? Sí, es la de... ¿La de? La del perrito. La del perrito. Bueno, atención, para todos los perritos que posiblemente nos están escuchando, ahí va la canción de Nayarita. Yo voy para... Sí, se está arreglando el pelo para que salga lindo, muy bien. Se saca los auriculares, se los coloca, se acomoda. Y ahora sí, la canción del perrito. ¿Cómo era? No me acuerdo yo. Si vos la sabías, vos la practicaste, vos la tenías recontraprendida así del jardín, la maestra Jazmín te la dio. Pero me la voy a acordar. Bueno, mientras Nayarita se la acuerda, le vamos a mandar un feliz cumpleaños, porque creo que cumplió años a Sole, helicóptera. El jueves pasado escuché que decían, bueno, que estaba el programa Gamba, el cinco programa años. Grabado. No, Sole tiene más de 5, vos cumpliste 5. No sé, la verdad, porque a las mujeres no se les pregunta la edad, ¿no es cierto, Katy? ¿Qué le va a decir? Sole, ¿cuántos años tenés? Me va a dar con el aspa del... Yo cumplí 5 años. Bien, entonces a Sole que vaya a saber por dónde anda volando, capaz nos está escuchando por internet, esté donde esté, porque vos podés sintonizar a Goga si te vas de acá de la comarca, digamos a Cholila, a Puyén, que ya la señal es media complicada para agarrarla. ¿Vos qué hacés? Te metés a la internet, te internás... y tenés, por supuesto, radiogoga.com, que esa creo que no, la más fácil, ¿no? Y después tenés otra, porque entrás por gogabolson.com, también salís ahí lo mismo a la página. fmgoga.com, también. Por todos lados, ¿a dónde llegás? A Goga. Y bueno, ahí vas a aparecer, vas a ver aparecer, capaz que apareces vos, vaya a saber. Porque acá hay una foto, yo me estoy viendo, por ejemplo, en la pantalla de la computadora, de la foto de cuando fue el primer aniversario. Ya se la acordó. Bueno, suspendan todo. Ahora sí, la canción del perrito. ¡Pucha, May! ¿Qué estamos? Bueno, vos tranquila, tranquila, relájate. Tenemos una hora, la torta. Voy a cantar otra. Ahí está, salimos por otro lado y tenemos siempre el plan B. No, voy a cantar la misma. La misma. Bueno, sí, canta la que quieras. Tenías también una nueva, la del sol, que hoy justo está medio nubladito. ¿Y lo podemos llamar con tu canción? No me la acuerdo. Tampoco. Uy, estamos... Pero... No me la acuerdo. Bueno, la productora hoy está, digamos, familiar, sin dirección producciones familiares. Ya tiene un problema de memoria. De memoria de las canciones, porque la memoria, la verdad y la justicia, esa nunca la vamos a olvidar. Voy a decir la del perito. Dígala. Dale. ¿Qué? ¿Te anuncio? ¿Otra vez? Ya la gente sabe. Nayara va a cantar la canción del perrito. Un perrito. Un perrito. Pasaba. ¿No? No pasaba. Sí. Sí, ahí está. Ahí va. Un perrito pasaba. Pasó la careta. Le pisó el rabito. Pobre rabito. Pobre perrito, terminó. Pobre perrito, cómo lloraba por su rabito. Bueno. Pobre perrito, cómo lloraba por su rabito. Bueno, ahí está. Mientras va haciendo memoria de otras canciones, por ejemplo, las del solcito. Esa que trajiste, del jardincito. Ah, ya me acuerdo. Ah, buenísima esa, porque la vamos a cantar. Me acuerdo. Dale, dale, antes que te olvides. Solcito, caliéntame un poquito por toda la semana. Bien, hoy y mañana por toda la semana, porque no sé qué dice el pronóstico, pero por las dudas la gente a cantar esta canción. Vamos, de vuelta. De vuelta, de vuelta. Para que venga el sol. Ahí está, para que venga el sol. Ahora vamos a hacer un dúo, yo me voy a animar, total, nadie me ve. Le voy a hacer la segunda voz a Nayarita. Adelante. Sol, solcito, caliéntame un poquito. Sol, solcito, Caliéntame un poquito. Perdón, pero bueno, no me mires así. Yo le digo a la gente, me mira así, me traspasa con la mirada. Me quiere como... Adelante, yo me callo. Me callo, cante sola, sí, ahí está, muy bien. Yo, sol, solcito, caliéntame un poquito por toda la semana. Bien, así que toda la gente cantando en su casa. Está viniendo, mira. Está viniendo, tiene razón Nayara, ya se ve un rayito. Yo lo que veo es la pared, terrible pared de chapa. Con chapa arriba, con chapa abajo. Toda gris encima. Acá, del futuro, templo del arte, donde vamos a ver cine, va a haber espectáculo. Incluso sin dirección, producciones familiares. Películas. Película va a haber. El único lugar que había cine acá en Bolsón hace tiempo, gente que por ahí lo recuerda, gente mayor, ahora es un supermercado en el cine abandonado, como cantaba Cookie Honey. Van a poder jugar con algunos niños si vienen. También, por supuesto, mientras tanto está el anfiteatro también, ¿no? Sí. Bueno, entonces repetimos por las dudas si usted se quiere... Va a estar Kung Fu. Kung Fu Panda, Confundido va a estar, sí, Quan Chan Kane, todos los Kung Fuses van a estar por ahí. Va a estar... Bueno, mientras Nayara piensa un poquito... Toy Story, sí, Disney a full, y otras cosas también que no son tan conocidas. Bien, bueno, y Nayarita sigue con la lista ahí, un poquito más bajito, gracias. Esto pasa por darles espacio a los niños de Puntero. No lo puede hacer callar, lo voy a tener que acogotar, Katy, no, jamás. Lo que podemos hacer, ¿qué te parece? Vamos a escuchar un tema musical que también es cantado por Nayara. Ahí está. Tenemos tantas coronas de flores y con canciones entre Nayara y Camilo, la corona se trenzó. Queremos trenzar coronas de flores y con canciones entre entre Valtina y Nico, la corona se trenzó. Ponerme a cantar, eso es perfecto, es tan valioso. Acá en el campo todo es hermoso. Corro entre flores, pájaros cantan, naturaleza, nada me falta. Yo de la ciudad quiero escapar, irme al campo, no pido nada más. Bajo un árbol, descansar y por las noches las estrellas mirar. Ese es mi sueño, nada más pido. Vengan al campo, vengan amigos. Me voy al campo, qué divertido. Vamos al campo, vamos amigos. Thank you. Ahí está, de colores. Vamos a pintar el sábado, porque hoy es el día del recreo. Después de que ya van como 2 semanas de clases para algunos y algunas, ¿eh? Algunos y algunas ya llevan 2 semanas de clases, los chicos de la escuela primaria, de los dos lados del paralelo, que en realidad es la misma comarca, ¿eh? Merecidamente hoy un recreo largo, un recreo corto, un recreo intermedio, como ustedes quieran los recreos, ¿eh? Vamos a tratar de que el sol vaya saliendo, ya va llegando gente a pintar. Atente, hablando de colores, ¿eh? Expo Arte, Diseño, Fotografía, pintura de murales en vivo. Vení a hacerte el vivo, vení a pintar murales. ¿A dónde? A Goga, al Templo del Arte. Pero no vengas todavía. Tómate tranquilo el desayuno. Espera, ahora te dejo, pero tengo que terminar la idea, ¿eh? Ayer ya estuvieron y hoy de vuelta desde las 15 a las 21 horas, ¿eh? Van a estar acá adentro y quizás fuera del Templo del Arte poniéndole color a esas paredes blancas. Y después te voy a contar, vamos a tener una visita y te voy a dar una sorpresa, porque nosotros también vamos a pintar. A nosotros nos encanta la pintada. Hacemos pintadas por todos lados. Lo que pinte, ahí está. Bueno, sí, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Bueno, sí, Nayarita quería decir algo. Sí, no, pero no va en la nariz, el auricular va en la oreja, en la nariz va a sacar un moco ahí, después el que venga, después la gente del cine se pone el auricular, le queda pegado a la oreja. Sí, diga que se nos va el tiempo. No habló Saquiel. No habló Saquiel, ayer no habló Saquiel, ella está comentando. Diga, Will. No, la única que habló, ¿quién fue? Nayarita, y le quedó gustando y yo dijo, vamos a la radio, papá, ahí está. Sí. Pero bueno, ya hablarán en algún momento, si tienen ganas. Bueno. Y Katy sigue ahí cortando la torta, la va cortando con compás y con transportador, ¿eh? Para que las porciones, ¿eh? Como es siempre nuestro lema, sean iguales para todos y para todas. Ni una más grande, ni una más chica, ni una amiguita de menos, ni un confite de más, ¿eh? Para todos, todo, como dijo el subcomandante Marcos. Y nosotros acá trataremos, en lo posible, de hacer lo que esté a nuestro alcance. Y la producción estuvo investigando, porque no se piense que esto es así, venimos con Nayarita, improvisamos, Katy busca música y chao, y así nomás se hace un programa. No, no, guarda el hilo. Estuvimos investigando y buscamos la bibliografía de... Déjeme que no la encuentro ahora, ¿cómo era que se llamaba esta revista? Bueno, dice El Museo, la revista, por lo viejo debe ser, ¿no? Y justo miren lo que encontré ese momento... No, que Scooby-Doo, no, escúchame bien. Ahora escúchame un poquito, déjame hablar a mí. Ese momento tan esperado, el recreo. Y ahí yo dije, ¿cómo no voy a leer esto? Porque es una pieza histórica, la escribió María Cristina Linares, que yo no tengo el gusto de conocerla, pero por las dudas, usted duda de mi palabra, ¿eh? Universidad Nacional de Luján, Museo de las Escuelas. Museo de las Escuelas, imagínese lo que puede haber ahí. Museo de las Escuelas, @yahoo.com.ar. Y ahí doña María Cristina Linares le va a corroborar que esto que estoy leyendo yo, lo escribió ella. Ahí está, ahí me acordé. El Monitor de la Educación era la revista, mire qué nombre le puse. Bueno, que es la revista oficial del Ministerio de Educación de la Nación, donde hay cosas, a veces muy lindas, muy divertidas, otras son así, van para los maestros, y otras tienen chistes para los chicos. Bueno, y en esta nota del museo dice, el recreo. En los patios juegan, corren, saltan, se ríen como locos, pero... todos sin excesos. No se atropellan, no se arrojan al suelo, no se estropean la ropa. A Sarita le gusta mucho saltar a la cuerda y dar vueltas a esta para que salten sus compañeras, mientras que algunas prefieren el pescador, pescador, ¿me dejará pasar? Bueno, esto, ¿sabe qué? Era del libro Prosigue. Miren el nombre que tenía el libro. Pro, bueno, era, no era de Macri. Porque esto era del año 1925, era el libro de lectura que se usaba en esa época y ahí contaban cómo era el recreo de esa época, ¿no? Bueno, después fue pasando el tiempo, como corresponde, y a principios del siglo XIX hubo experiencias de recreo, pero mire lo que hacían los adultos al principio del siglo XIX, el siglo pasado, traspasado ya, porque este es el siglo XXI, 2 siglos atrás. Bueno, en Inglaterra, ¿no? Que ya sabemos los ingleses, el sistema que tenían, les pegaban a los chicos con la varita, de ahí vino Roger Waters con We Don't Need No Education, tiró la pared abajo, y buen provecho, Nayarita está comiendo su galletita para tener la boca llena y no poder hablar. Bueno, ahí en Inglaterra, ¿qué hicieron? hicieron los recreos. Yo ya me la comí. Bueno, comete otra, dale. Con el propósito de vigilancia, corrección y disciplinamiento del niño. Bueno, el patio lo comparaban con el mundo. Los pequeños eran dejados libres. Sí, ahí adentro, ¿no? Porque, bueno. Y los maestros tenían la oportunidad de observarlos y darles consejos, ¿eh? No sé cómo le darían el consejo, si un palmazo, un reglazo, que era lo que acostumbraban en esa época. Y el recreo era visto como remedio para evitar las malas costumbres, que los niños tienen mala costumbre a patadas, ¿no? Se meten los dedos en la nariz, erutan, hasta se tiran peditos, qué sé yo, bueno. Bueno, entonces ahí le decían, no, nene, no hagas esas cosas, no te metas el dedo en la nariz, no te toques ahí, esa parte no se toca, ¿no? Y el nene, dale, la nena también algunas, ¿viste? Bueno, y le decían que no hicieran esas cosas y así podían rescatar a los niños de las malas tendencias, ¿no? Imagínese, se ve que no los rescataron porque después de adultos los ingleses decían cualquier cosa y todos los adultos hacen cualquier cosa, nadie los rescató, rescatate barrilete, ¿qué me venía a mí con el recreo como medio para evitar las malas costumbres? Bueno, pero después fue evolucionando, miren lo que es, ¿eh? Fin del siglo XIX, ya nos vamos acercando, triunfaba la escuela pública, obligatoria y laica, ahí está, y gratuita también, ¿no? El método de enseñanza simultáneo, ¿eh? Simultáneamente, como decía Jorge Corona, todos los chicos tenían que aprender lo mismo, no importaba lo que el chico le gustaba, no le gustaba, toma, copia, pum, 20 hojas para acá, 80 renglones para allá. Y el objetivo del recreo era reponerse de la fatiga. Bueno, ahí por lo menos ya le daban una chance, el nene descansaba, decía, uy, basta ya de copiar palotes, déjame de hacer la A, encima que era caligrafía, con pluma, le caía la tinta, un desastre. Bueno, y acá en la Argentina había una educadora, Juana Manso, que ahí me gustó, porque Manso, ¿qué? Manso y tranquila iba Juana ahí, seguro. Y bueno, es una muy buena educadora, ¿eh? Impulsó la práctica de los recreos y los patios, pero para jugar, para eso, ¿para qué van a estar los recreos? Y en la ley 1420, que fue la anterior ley de educación, hasta que después tuvimos la otra de Menem, después tuvimos ahora, tenemos otra ley, y vaya a saber cuántas leyes mata que la educación sea lo que tiene que ser. Bueno, en el artículo 14 establecía, así, textual se lo digo, las clases diarias de las escuelas públicas serán alternadas con intervalos de descanso, ejercicio físico y canto. Ahí me gustó, le daban al canto, porque el canto es hermoso, ya. Acá nos han venido a visitar de la Maroma, Leticia, Viruta y Sudor, todos cantores y cantoras de... buenísimo, ¿no? Así que dale al canto, los bellos cantos. Bueno, pero miren lo que hacían en esa época. En las escuelas mixtas, los patios estaban separados. De un lado la nena, del otro los nenes. La nena con la nena, los nenes con los nenes. Bueno, qué sé yo, de por ahí puede ser divertido, pero más lindo estar todo mezclado y cada uno elige. Yo quiero jugar con un nene, quiero jugar con una nena. Y bueno, no, ahí lo decían, no, nene, salí para allá. Vos, nena, para allá. Pa, pum, tú, tomá. Y bueno... Y separaban también los niños pequeños de los mayores, lo cual puede ser más o menos, porque por ahí el mayor lo pisa, no lo ve al nene chiquitito y lo deja chato como la sartén. Sí, ya nos vamos, Katy, tranquila. Y bueno, vamos a decir cuáles eran los juegos de esa época, ¿eh? Se jugaba el arroz con leche, a la farolera, la paloma blanca, la ronda de San Miguel. Mire, me acordé del arcángel Miguel que venía a operar acá también. Le mandamos un abrazo a Miguel. La ronda de San Miguel, a Serrina Serrán, esa era terrible, porque ¿qué le enseñaban a la gente? A no protestar, porque pedían pan, le daban hueso y le cortaban el pescuezo a los maderos. Sí. Diga algo. Ahí está, no la vamos a censurar, porque si no estamos en una contradicción. ¿Qué quiere decir usted, Nayarita Munay? Ah, quiere contar que nos mudamos. Bueno, no sé si a la gente le interesa que la productora familiar se mudó, pero dígalo, dígalo, rápido, porque tenemos que ir al corte. Sin dar muchos detalles, porque por ahí van y después no nos ubican y dicen, ah, ustedes son los que hacen la hora del recreo. ¡Tomá, fa! Voy a acomodar el pelo. Acomodes el pelo mientras terminamos de decir que también se jugaba. Mambrú se fue a la guerra y ojalá que la guerra no vuelva nunca más, la guerra. Pisa pisuela, color de ciruela, con este pie no vía o este a pie. Decir. Adelante. Siempre me hace lo mismo. Bueno, la escondida, el valero, jugaban los varones, el valero, y de repente si tenía uno cerca que no le llevaba bien, fácate, le daba con el valero por el mate. La rayuela, como nuestro auspiciante, el taller rayuela, ahí estaba. Las bolitas que Saquiel y Jabuel y Nayara... Sí. Rayuela. Dale, ¿qué vas a decir de rayuela? Vamos saltando de tema en tema. Que yo voy a rayuela. Sí. Bien, por eso sos una niña tan activa, gracias a Mónica Orgueira. Bueno estar en la escuela. Ahí está, ahí les vamos a pasar otro precio por la publicidad. Buenísimo, entonces vayan chicos y a Rayuela. De Balti, Balti fue y Maná también y Lorenzo también. Bien, ellos son toda una banda que ni les cuento lo que son. Vamos a ver si un día los juntamos acá y yo me retiro. Lorenzo es un sacado. Sí, imagínense si Lorenzo es un sacado comparado con Nayarita, ¿no? Y yo también soy muy sacada. No, nadie se dio cuenta, hija. Nadie se dio cuenta. Bueno, vamos a cerrar este bloque porque viene la publicidad, ¿eh? ¿Y cómo lo vamos está a cerrar? Bien. Gracias, qué suerte que tenemos el apoyo de la pequeña. Bueno, ya lo dijimos, bolitas, figuritas, Valero, muchas cosas que yo no sé si hoy siguen en pie porque ya no voy a los recreos. Y lo importante era que siempre estaba opuesto. ¡Cantitos! Ahí está, gracias Nayara. El aula y ¡Motos! El patio. En el aula, generalmente, el niño no podía decidir con quién sentarse y en el patio sí podía elegir con quién jugar. El aula es un espacio cerrado, el patio es un espacio abierto. En el aula, el control es casi total del adulto. En el patio, en cambio, es más difuso, ¿no? Porque uno se mete por ahí en el tumulto y el adulto se pone a charlar, toman el telo maestro, no se dan cuenta y ahí se arma la fiesta. Bueno, así que el recreo significa la libertad de poder ser tal cual cada niño es. ¿Qué significa el recreo en la actualidad? ¿Eh? Te lo dejo para que lo vayas pensando y nos vamos a la publicidad, Katy. Gracias, hasta luego. ¡Vamos, Nayarita! Pequeñez. La hora del recreo. Amuleimun con mapuche. Un programa para todas y todos. Calfunehuen cuifiqueñe. 103.5. Amuleimun con mapuche. Estás escuchando Bonefish. Radio Goga 103.5 megaciclos, frecuencia modulada estereofónica. Espacio publicitario. Club Gráfico El Bolsón, proveedor de servicio integral de impresiones, diseño web y gráfico, folletería, cartelería, decoración de vidrieras y vinilos impresos. Soluciones integrales para la comunicación de su empresa. Atención rápida y personalizada. Todo en un solo lugar. No espere que llegue la temporada y que su web o folletos lleguen en Semana Santa. Promociones exclusivas para gastronómicos y cabañeros. Club Gráfico El Bolsón. Avenida San Martín 3517. Agendate. 720-156 www.clubgráficoelbolsón.com.ar. Remises 720, de 6 a 24 horas por ahora. Está en Rocca Ionelli, al lado de la terminal. Servicio de mensajería, traslados a puntos turísticos, viajes especiales. Teléfono 02944-720-120 o celular 02944-15-399-720. Remises 720. Responsabilidad, servicio y puntualidad. Imagino le people. When Jin Juro Ken. Inglés, Instituto Lenguas Vivas, niños, adolescentes, adultos, exámenes nacionales e internacionales, actualización permanente, compromiso con el aprendizaje, ambiente ameno, clases dinámicas, actividades recreativas, inscripciones abiertas, informes de 17 a 19.30 en Padre Gutiérrez 2176, teléfono 493-644. Se te mojó el celular, se te cayó el celular. El número que marca no existe. Ranchonet, todo para tu celular. Servicio oficial, Motorola, LG, Nokia, Samsung, todas las marcas. Reparación de celulares en el acto, celulares liberados. Créditos en el acto, estuches, carcasas, accesorios, internet rapidísimo. Con computadoras de última generación, cabinas telefónicas, fotocopias, fax. Ranchonet, todo en una esquina, UB San Martín. Óigame, mijito, ¿estas son horas de llegar? No se enoje, abuelito. Tengo algo para contar. Es la historia del SIC, la que usted va a escuchar. No me venga con cuentos. ¿Con qué me va a enroscar? En el barrio Primavera, abuelito, ha empezado a florecer. Un paisaje diferente, donde hay muchas cosas para hacer. Donde hay muchas cosas para hacer. ¿Qué me dice usted, mi nieto? Una planta no he de ser. Me interesa la cuestión. Y me puedo entretener. Mire usted, abuelito. Pero dígame, abuelito. Mire usted, abuelito. No es solo cuestión de entretener. Es algo que hacemos todos juntos para poder crecer. Para poder crecer. Y empieza la cumbia. Centro Integrador Comunitario. Talleres para adultos y niños. Apoyo escolar. Asesoramiento legal. Asistencia médica. Punto Encuentro Vecinal. Banquito de la Buena Fe. Siempre es primavera en el SIC. Hay que agregar otra cosa. ¡Venite! Fin de espacio publicitario. Ahí está el Piltri. No hace falta verlo para sentirlo. Por ahí van los teros, las bandurrias. El silencio de una nube que pasa pensando en quedarse. Ahí están. Latiendo. Miles de corazones. Aquí está la radio. OVA 103.5, transmitiendo paisajes de adentro y de afuera. Todos a bailar. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. Claro que existe, como decimos siempre, la magia existe, nada más que hay que creérsela, recreérsela. Por eso estamos acá en la hora del recreo, porque nosotros nos la recreemos y además recreemos en la magia y recreamos cuando podemos alguna cosa artística, un poquito de títer, un poquito de dibujo, un poquito de modelado, mucho juego sobre todo, un poquito de cuento por acá, una poesía por allá. Y bueno, empieza el año, además de empezar la escuela, que tiene sus cosas lindas, pero digamos que no sé si acá las chicas son docentes, tienen un gran porcentaje de aburrimiento, entonces los chicos van a la escuela, aprenden los que pueden, como pueden, lo que sea, y después tienen las opciones de talleres, ¿no? Que hay talleres re piola, re divertido, re lindo, por todos lados, en la Casa de la Cultura, talleres particulares, que después vamos a ir diciendo de a poquito, y resulta que hay gente que le busca la quinta pata a las cosas, ¿no? Está diciendo, la quinta pata, estás buscando la quinta pata al gato, la quinta pata al chancho, la quinta pata a quien sea, pero la quinta pata encontraron que era un espacio de recreación, de arte, de diversión para niños, niñas y hasta qué edad. Adolescentes también. Fuerte, sin miedo, dale, que nadie te ve. Eso, que se acerquen acá. Buen día, su señoría. Si se quieren presentar, total, después nadie las va a reconocer por la calle. Para chicos desde los 2 años, por el momento hay talleres para nenes de 2 años. Ajá. Hasta adolescentes. Bien, o sea que yo puedo ir. Sí. Bien, gracias. Lo dudo un poco, bueno, no importa. Bien, y digamos, acá yo veo unos nombres re divertidos. ¿Qué tirás qué? Así medio como, ¿qué tirás qué? Nombre atrevido. Sí. Y dice reciclado, juegos y juguetes. ¿Alguna de ustedes? Porque acá hay 3 chicas. Las 3 no se animan a hablar, las vamos a ir torturando de a poquito. Somos un grupete de 3. Sí, ahora vinimos... un trío de 3, como decía un amigo. Y que vinimos acá a la radio. Sí. En verdad somos un gran grupo. Sí. Que tiene distintas actividades. Que nosotras somos Vicky y Juli, coordinamos el taller de experimentos. Experimento. Bueno, ahí está. Cuenten, ¿qué experimentos podrían hacer los niños y las niñas que tienen así inquietudes científicas? Bueno, no es un taller científico. Bueno, ya le chingué. Laboratorio de letras y arte. Bueno, es una ciencia también, una ciencia, combinar las letras y todo, ¿no? Sí. Bien. Y proponemos que los chicos en el taller inventen historias, poemas. Qué lindo. ¿Por qué no canciones? ¿Por qué y sí? Y unirlo con las artes plásticas. Bien. Por ejemplo, armar libros álbumes, que no sé si la gente sabe, que son libros donde el texto y la imagen van muy unidas. Totalmente unidas. También armar libros objetos. Eso me gusta. Jugarse un poco más. ¿Qué es un libro objeto? Por ejemplo, que tiene, me imagino yo, ustedes me corregirán, tiene un libro, pero en vez de ser un libro como cualquier libro, puede ser, no sé, una caja. Exactamente. Ahí la pegué. Que no quede en el plano. Que lo que escriban no quede en un plano, que se pase. Que se puedan hacer avioncitos. Con poemas, ¿qué otras cosas? Juegos. Sí, sí, sí. Objetos, cosas. Experimentación. Más que quede ahí en el plano, Por ejemplo, si inventamos casas fantásticas o ciudades fantásticas, construir esas casas. Ahí está. Esas ciudades. Y ahí seguramente van a reutilizar las cajas de cartón que andan por ahí. Por eso todos los talleres son integrados. Bien. La que habla se llama... Virginia. ¿Y vos tenés algún taller propio tuyo, aparte? No. ¿Siempre trabajan de a tres? Nosotras dos tenemos un taller y Gaby tiene otra. Ah, vos sos la que te animás sola. Yo estoy en Cultivarte con niños de 2 a 5 años. Bien, Cultivarte. A mí me interesa el cultivo por la autosuficiencia, ¿no es cierto? No tener dependencia de ir a comprar, todas esas cosas, orgánicos sobre todo. Y entonces, ¿cómo es eso de Cultivarte? Cultivarte es donde los niños pueden estar recreando afuera, al aire libre, pueden estar adentro colgados de una tela con expresión corporal, pueden estar... cacareando, bailando como animales. No es como los recreos que leíamos hace un rato de principios del siglo XX. No, muy bien. No. ¿Y esto para niños de qué edades? De 2 a 5 años. ¿También puedo ir entonces? También. ¡Qué buenísimo! Bueno, y yo no sé si ustedes estarán en esto también. Vamos a ir, si les parece, si no tienen oposición. Acá hay otro que dice, te atrae. ¿Esto qué es para formar parejas? ¿Niños enamorados? Bueno. ¿Niñas? No, es un taller de teatro. Ah, por eso, teatro. Claro. ¿Y eso? ¿Alguno de ustedes u otra persona? Otra persona. ¿Cómo se llama? Si Rosana. Rosana la vamos a ir conociendo. Bueno, Butterfly. Butterfly. Pero, I don't speak English. Bueno, Butterfly. Butterfly. Bueno, este es un taller para... salir volando, me imagino. Salir volando, sí, pero con el inglés. Claro. Igual, yo tendría que ir ahí también. Ahí no me digan que no, porque ya vieron. Butterfly, dije yo. El Chefly. Sí. Y esto es para, también, ¿qué edades? Para chicos de 8 a 12 años. Bien, esto es un poco más grandecito, ¿no es cierto? Bien. Pero no es necesario saber inglés, igual. No, me imagino. Si sabe inglés, ¿para qué vas a ir? Claro, vas a un taller de castellano, por ejemplo, al describir y eso. Porque hay chicos acá que vienen, sus padres de Inglaterra, Estados Unidos, y no saben castellano. Así que también pues, se las tiro así, no les cobro nada por la idea. Bueno, esta me encantó, ropas animadas. ¿Qué son? ¿Ropas que caminan? No. Ropas animadas es un taller para adolescentes. Sí. Para que puedan diseñar indumentaria y accesorios. Bien. Y me imagino, no sé por qué, que esto lo da Cristina. Sí, tal cual. Ajá, adiviné. Y digamos, el target de adolescente, ¿cómo lo toman? ¿Desde qué edad? Porque ahora la adolescencia, la preadolescencia, todo una mezcla. Buena pregunta. Sí, buena pregunta, Mario. Se siente adolescente, va. Bienvenido sea. Bien, esa me encantó. Ahí puedo ir entonces yo también. Sí, señor. Bueno, engranajes en movimiento. Bueno, ahí se trata de esto. Las chicas hablaban de casas, de aviones, sapos. ¿Cómo un títere, cómo puede tener el movimiento? ¿Cómo puede tener el mecanismo? Para que no quede durito, así, tipo robotín. Sí. Y acá dice origami. Claro, también con juegos, con construcciones de En papel. Del plegadito famoso. Bien, qué lindo. ¿Y ahí hay que ser japonés? No. No. No hace falta tener conocimiento de japonés. Bien. Atamos con una tanza lo. Sí, lo estira para atrás. Ahí está. Bien, si no como el chiste que. ¿Por qué los japoneses tienen los ojos así? ¿Ustedes lo saben? ¿No lo saben? Bueno, se lo voy a contar aprovechando que Nayarita no está. Los japoneses comen tanto arroz que se agarran la cabeza y se tiran así. ¡Otra, véalo! Entonces el ojo le va quedando. Bueno, ahí. ¿Qué secuencia? ¿Qué momento? Historietas. Bueno. También para adolescentes. Sí, también, con Rafa, sí. El profe. Uh-huh. Y bueno, este taller para hacer historietas está centrado en la narración. Primero van a trabajar eso y después van a empezar a trabajar técnicas. Claro, con las distintas formas de dibujar, exacto. O una blanco y negro, otra en colores, y seguramente van a editar alguna revistita. Sí. Al final, sí. O al medio, o al principio, cuando tengan ganas. Y este me encantó, iniciación al flamenco, tía, venga. Obviamente van a bailar flamenco, ¿no? No es que van a estar criando animalitos rosados de patas largas. Tal cual. Tal cual. Y este... ¿Este es Marí? Sí. Niñas y niños, pero... No. Sí, no, dice la hora, pero no las edades. Niñas y niños. Niñas y niños. Ahí, de 0 a 99. ¿Por qué no? Sí, me dicen. Bueno, hay que ir a averiguar, hay que ir a averiguar. Bueno. Si hay que acercarse al espacio. Obviamente, sí, claro que sí, que son vecinos de acá, de Goga, por eso sí. Es una quinta pata. Está Goga, que es una pata, está el taller de Viruta y Sudor, que es la otra pata, está la plaza, creo, ¿no? Que es la otra pata, y Tinta Roja. Y ahí vino la quinta pata. Ay, ¡ah! Yo sabía. Yo sabía por qué era así. Bueno, y vamos a decir más, digamos, urbanísticamente, ¿dónde está la quinta pata? La dirección exacta. ¡Ah! No la saben. Bueno. 9 de julio. Ahí está. 1145, en el barrio Andén. En el barrio Andén, acá, digamos, a 3 cuadras de la ruta 40, 2 cuadras casi, porque ahora abrieron la calle. Antes estaba cerrada. Y hay ahí unos colores, hay unos banderines. Sí. Así que no se puede equivocar. Van a ver unos títeres, unos muñecos en la ruta, después señalando la entrada, unos tableritos. No se lo vayan a chorear, por favor. No, déjenlo ahí para que la gente sepa dónde está la quinta pata. ¿Y esos también los hicieron ustedes, los títeres? Sí, están en construcción. Todos los talleristas estamos construyendo cosas para decorar y poner lindo el lugar. Bien. O sea que uno va ahora a la quinta pata y los ve a ustedes y al resto de los talleristas haciendo cosas y ya se puede ir imaginando. Sí. No solo en la quinta pata, vamos a estar en la feria, ahí en la plaza. ¿Hoy? Hoy. Ajá, sí, dentro de un ratito. Ahora, ya se van de acá para allá. Bueno, sí. Y Nayarita está llamando el sol, así que yo espero que salga un poquito el solcito. Y ahí van a hacer la publi. Y ahí vamos a estar maquillando a los chicos. Ah, me encantó. A mí, por ejemplo, ¿me podrían hacer lindo? No se rían así. Te podemos envejecer también. ¿Eso? No, me falta un montón. ¿Qué me van a envejecer a mí? Si yo tengo que ir a los talleres acá de niño y de adolescente. Si no, me van a decir, no, usted es un viejito, vaya allá, no sé, a la casita de los viejitos. Bueno, ¿y eso a qué hora más o menos para que la gente...? En el horario de la comida. Bien, o sea que mientras se clavan el sanguchito o el choclito, la empanadita, las mamás tranquilas y las chicas ahí nos van a estar pintando y maquillando y bueno. Bueno, y ahí vamos a estar, también está abierta la inscripción. Ajá. Está bueno igual que conozcan el lugar. Está buenísimo, yo lo conozco. Me encantó, a mí me encantó el año pasado cuando se abrió, estuvimos ahí. Incluso estuvimos con Cristina cuando se organizó la primer cumbre de juegos callejeros en la plaza del Piamontés. Del niño herido, tenía el corazón, se lo sanó al niño. La señora estaba muy triste porque la tenían ahí empujando el arado. Se ve que también había algún poco de violencia familiar. Bueno, ahí con la quinta pata sanamos a todos con Betty de Cujuca. Sí. Y me encanta que el espacio pueda seguir este año. Y obviamente, cuando quieran venir para la parte de producciones artísticas, ténganlo en cuenta, bueno, el recreo, y vienen y yo me siento ahí al lado de Betty, tomamos mate, y con los chicos ustedes se hacen un programa de radio. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Bueno, algo. Pueden cantar, pueden bailar flamenco acá arriba de la mesa. Total, no está Kiki en el chino. Hacer mimo por radio estaría buenísimo. Más vale. Sí, hay que mimarse más, hay que quererse más. Algo para cerrar. Los esperamos. Muy bien. Allí estaremos entonces. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Un beso a Cristina. Mucha suerte, por supuesto. Y la sorpresa, o no tanta ya, porque la, no sé si la dije al principio, el sábado que viene, porque ya me va quedando poco tiempo, aprovecho la quinta pata, que podríamos tomarlo también como una especie de muestra de lo que se puede llegar a hacer ahí en ese taller. Cristina anoche me dijo que sí, así que las va a enganchar a ustedes o a alguien seguramente. Vamos a hacer, en el horario de la hora del recreo, si no llueve, que va a ser el sábado 24 de marzo, fecha que, digamos, tiene una connotación muy triste, muy terrible para nuestro país. Bueno, nosotros la vamos a recrear, vamos a recordar memoria, verdad y justicia, pero vamos a pintar. La hora del recreo va a pintar, va a tirar pintura, podemos llenar bombitas, en vez de agua la llenamos de pintura y fácate, le tiramos ahí a los paredones blancos que tenemos acá en Goga, y para dejar ahí un aporte a estos murales que se están haciendo y que hoy se van a hacer más tarde, de 15 a 21. Así que ustedes también, si quieren, vienen a pintar murales de la quinta pata, le ponen ahí chiquitito a la quinta pata. Vaya para allá, una flechita. Bueno, gracias por venir, un beso para Cristina. Y gracias. Cuando quieran, acá el recreo es un espacio abierto, tocamos campana y dale nomás. Ni pata pon, anda la lechuza, la lechuza. Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben ser piojos y piojitos verdaderos. Para todas y todos. Calfune buen cuifiqueñe. 103.5. Amuleimun con mapuche. Todos a bailar. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. Seguramente que existe, Sole querida, si estás escuchando por internet, sí, te mandamos un beso grande. Vinimos corriendo porque se fueron las chicas de la quinta pata y tienen cinco patas, iban a toda velocidad. Y nos dimos cuenta con Nayarita Munay y con Katy que se nos... prácticamente se nos está terminando, ya está la gente del cine acomodando ahí todo, el proyector, tienen esa que hacen tac, luz, cámara, sí. Tac, acción. Sí. En la película, sí, se hacen una película bárbara. Bueno, Se nos va la torta, la estamos saboreando, la disfrutamos. Esperamos que todas y todos les haya gustado. Hoy nos tocó así, como siempre. Tenemos tantas cosas para hacer que la mitad no la hacemos y nos queda para el programa que viene, lo cual es una suerte porque entonces tenemos que trabajar menos. Pasamos la música, así un repaso, si me acuerdo. Que sea lo que sea, Jorge Drexler, ahí revoleando la moneda. Después... estuvo la amiga Giselle, que se fue al campo, que nos encanta, y ahora como cortina con magia. Después pasamos Piojos y Piojitos, que es un poco el lema. Sí. Y por suerte, Munay, vos sos defensora, pero el Piojo y la Pioja ya van dos programas que por suerte no pueden hacer ninguna de sus locuras aquí en este programa tan serio. ¿Vos querés mandarle algún mensaje al Piojo o como para que sepa que tiene una admiradora? No, bueno, el Piojo que se jorobe, Nayarita Munay. ¿Quiere decir algo más, Nayarita Munay, despidiéndose de la gente? De los oyentes que la recuerdan por cuando usted, en el primer programa de La Hora del Recreo, el año pasado, por abril del año pasado, llamó al programa y dijo que estaba con su mochilita, con el mapita, sí. La mochilita con cohetes. ¿Cómo anda eso? ¿Todavía funciona? Sí. Buenísimo. ¿Sale así a dar una vuelta? Sí. Cada tanto. ¿Y no se ha encontrado con Sol el helicóptero? Sí. Bien. Bueno, dele saludos de parte nuestra. Leímos un poquito ahí del recreo según pasa el tiempo en el monitor de la educación. Volando. Obviamente, volando. Eso es lo más lindo. Volare. Y cada vez y más alto. Y un pajarito y me lo agarré. Qué lindo. ¿Y qué pajarito era? ¿Un pica pica pica flor? Sí. Ah... y también hay que volar bajo, ojo, porque a veces uno vuela muy alto, pero también se puede volar bajo, porque abajo está la verdad. Yo un día agarré una nube y me la puse en el bolsillo. ¿Y te entró la nube en el bolsillo o tuviste que hacer mucha fuerza? No, nada de fuerza. Nada de fuerza, exactamente, no hay que hacer fuerza, hay que inspirar, expirar con tranquilidad, con suavidad. Y... ¿eh? Sí, y es una letra. Mi primo Kimei está enfermo. Le mandamos un beso a Kimei que se mejore y a todos y a todas los que por ahí están enfermitos con una gripe, con algo. Y el sábado que viene. Como el virus. Los virus, exactamente. Los virus y las bacterias. Yo tuve un virus. ¿Y era muy virulento y te dejó sin aliento? Sí. Bien, eso decían los amigos teatreros de Arriba las Manos hace unos cuantos años atrás, ¿sí? Bueno, y hablando de teatro, nos vamos con una invitación. Usted vaya, diga que yo lo invité, capaz que le cobran igual la entrada, pero... Sí, papá lo va a invitar a su cumple. Sí, al cumple también lo vamos a invitar, qué sé yo. Acá Nayarita dice cada cosa, me pone en cada aprieto. Sí. Voy a decir algo. Dígalo. Vamos que ya nos vamos. Y vamos a comer carne y pollo. Pero si nosotros somos vegetarianos, ¿cómo vamos a comer carne y pollo? Pobrecita, la vaquita, el pollito, que lo matan todos. Ay. ¡No, de la anónima! No, no hagamos propaganda así, Nayarita, no se puede. Aparte, vamos a invitar. Ahora sí, me deja, por favor, no me haga poner nervioso, que después tengo problemas de presión. Bueno, la fiesta de teatro en el Bolsón, por primera vez la fiesta provincial de teatro, ya transcurrieron el jueves, el viernes, hoy sábado, todo para grandes, por lo que yo tengo entendido, pero hay una cosa muy linda, Fotos del Silencio a las 21 horas, Teatro por la Identidad, Fisque Menuco, ahí está, me acordé, Katy, me acordé, la pastilla me hizo efecto. Ojo, acá dice General Roca. No, señor, no es General Roca, es Fisque Menuco. Fotos del Silencio, Teatro por la Identidad, justo cuando vamos a cumplir un nuevo aniversario del 24 de marzo, que nosotros en la Hora del Recreo lo vamos a llenar de colores, si Dios quiere, con Cristina Andén y sus chicas y sus chicos de La Quinta Pata. Y mañana, atención, estuvimos llamando, pero se ve que Viruta y Sudor o están durmiendo, o recién se despiertan, les mandamos un beso. Mañana a las 16 horas, Viruta y Sudor, los amigos nuestros, los hermanos, queridos del alma, entrañables, mañana, 16 horas, vuelvo a decirlo, 4 de la tarde, 16 horas, como más le gusta. También, ahí en el Instituto de Formación Docente Continua, IFDC,